Humble Boys, la muerte me dio un beso. Yo nací siendo pobre, pero nunca en mi vida fue un impedimento eso. Ey, siempre cometí muchos errores, muchas altas y bajas en el proceso. Ey, antes salí en camiones, tique pasajeros porque no tenía ni un peso. Pero que tú sabes de eso. Ey, que tú sabes de eso. Ey, que tú sabes de siempre acostarse sin cenar, negro, que tú sabes de eso. Uy, de estar frito todo el año y luego coronar, dime que tú sabes de eso. Ey, de hacer que orgullosa de ti llore tu mamá, niño, que tú sabes de eso. Buscando el money parezco un sabueso, yo apenas empiezo, y que tú sabes de eso. El que me conoce te lo puede confirmar, solo tenía dos pares de zapatos para usar. Por eso no me importa tanto lo material, me importa el poder que tener plata me pueda dar. Baby por bien me tira normal, un culito nuevo y no está nada mal. Yo un papi es como Pippen y yo soy Mike, cree que quiero cogerla solo porque le di like. El tiempo sigue, el reloj no se detiene, no olvides que en el mundo existen los que guían, los que siguen. Y desde pelado siento que yo soy un líder, porque me volví un killer. Más dinero y más problemas me persiguen, con pocas cadencias y pocos convives. Estoy en mi diligencia, fuck los detectives que quieren meterme preso. Creen que yo soy Escobar o el Chapo Guzmán y hasta me ponen un precio. Qué pena me dan mamándome el bicho después que mostraron su desprecio. El karma existe, que hace mal le va mal, por eso es que estoy ileso. Partiendo culos y contando pesos y apenas empiezo. ¿Y qué tú sabes de eso? ¿Qué tú sabes de siempre acostarse sin cenar, negro? ¿Qué tú sabes de eso? Ey, de estar frito todo el año y luego coronar, dime qué tú sabes de eso. Uy, de hacer que orgullosa de ti llore tu mamá, niño, ¿qué tú sabes de eso? Buscando el money parezco un sabueso y apenas empiezo. ¿Y qué tú sabes de eso? ¿Qué tú sabes de ver cómo a cualquier vecino tuyo le huelan los sesos? A veces siento que este país solamente va en un retroceso. Uy, tengo dos hermanos que solamente por un porro cayeron presos. Dime dónde es justo eso. ¿Qué tú sabes de eso? Uy, que tú sabes de viajar y de que putas lleguen al hotel por sexo. Uy, que tú sabes de meterte en una tienda y gastarte todos tus ingresos. Uy, tú no sabes nada de eso. Uy, un saludo para los presos.